¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Os voy a contar una anécdota que seguramente os va a sorprender. Estaba el otro día tranquilamente navegando por internet, mirando esto, lo otro, mirando el Facebook, bueno, de aquí para allá, buscando cosas. Y tengo un mensaje de uno de vosotros, queridos oyentes. Y me dice: hola, buenos días. Buenos días, le contesté yo. Me gustaría que hicieras una cita donde se hable de Dios. Y claro, yo pensé un momento y decía: bien, está bien, es un tema que nunca he tratado, y aunque yo sea creyente, estoy seguro de que puedo encontrar la forma en que podamos hablar de este tema, incluso para las personas que, aunque no sean creyentes, estén buscando algo. Le dije: claro que sí, cuenta con ello. Me dijo: es que para mí es muy importante Dios en mi vida. Y yo le pregunté: ¿hay algún texto, alguna música que te guste? Y justamente es lo que vamos a hacer hoy. Hay una frase que decía que le encantaba, y es que a Dios no tienes que entenderlo. A Dios tienes que aceptarlo. Y yo pensé: es verdad. Es verdad, porque la razón nos dice muchas cosas que en realidad, si no pasan por el filtro del corazón, no nos sirven. Dios, o como queramos llamarlo, está ahí. Y unos le dan una forma, otros le dan otra. Pero en el fondo, todos los que tenemos la mente y el espíritu inquieto, queremos buscar siempre más allá. Y ahí es justamente a donde nos vamos a dirigir esta noche. Vamos a ir un poquito más lejos. Y vamos a intentar ver si hay algo más allá de lo que podemos ver que nos ama, que nos quiere, y que de alguna manera nos transmite aquello que necesitamos: paz, alegría y un destino en la vida, un lugar al que llegar, un motivo, amigos, en definitiva, por el que vivir. Hoy, 17 de mayo, 1:00 a.m, una tormenta muy fuerte y fría. Solo quiero expresar y decir gracias, Señor, por la vida, por el don de la vida. Gracias por este momento de lluvia. Gracias por las bendiciones que nos das cada día, Señor. Pero en especial, cuida de nuestras familias, que no se cansan, que nuestra madre no se cansa de orar por nosotros, por estar pronto junto con ellos. Bendícenos. Gracias, Señor, por el trabajo, por el pan de cada día, por la salud, por el don de la vida, por la sonrisa de un niño. Y que en estas noches oscuras de tormentas que agobian nuestra vida cada día, que agobian nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, no nos aparte de ti, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por eso el programa de hoy, amigos, está dedicado a todos vosotros que buscáis más allá de lo que podéis ver. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Quitarme esta soledad. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición, la número 371 de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y como habéis visto al comienzo del programa, hoy no he estado solo, ni muchísimo menos. Gracias a Alejandro, que hoy ha puesto un vídeo muy bonito en el muro de Facebook, pues un poco viendo esa tormenta a la una de la madrugada y diciendo todo lo que sentía en ese momento. Y por eso, amigos, y esto unido a otro oyente, que fue el que al principio os conté, que quería un poco que hablásemos del tema de Dios, es el que un poco ha dado motivo al comienzo y sobre todo a la intención que tiene este programa. Un programa que de alguna manera, como todos los demás, quiere acercarnos a lo más profundo de nosotros mismos. Pero qué duda cabe que cuando uno mira hacia adentro, está claro que está encontrando mucho más que a su propia persona. Hay algo que desde luego nos lleva. Y si uno está aquí en este mundo, no piensa que tiene una razón y que tiene además algo que le anima, que le empuja y que le lleva a hacer lo que hace o a dejar de hacer lo que deja de hacer. De todas las maneras, la búsqueda de Dios o la búsqueda de algo más allá, de una espiritualidad que podemos encontrar en muchísimos lugares, es lo que nos motiva en el programa de hoy. Alguien te ama. Alguien está ahí que te ama, que aún no sabes quién es, pero que probablemente lo puedas sentir. Porque no es cuestión de entender, es cuestión de dejar hablar al corazón. La vida está llena de pequeños sobresaltos, está llena de diferentes caminos, llena de personas que nos quieren y personas que nos deberían querer más. También está llena de personas a las que nosotros queremos y otras a las que también deberíamos querer más. La cuestión es, ¿qué es lo que mueve a que tengamos amor por personas? A que amemos lo que hacemos, a que amemos lo que queremos ser y sobre todo, a que amemos lo más profundo de nosotros. La respuesta puede estar dentro o puede estar fuera, pero está claro que la buscamos, que la queremos, que la necesitamos. Podemos encontrar algo más allá yendo a una iglesia, podemos encontrarla en plena naturaleza, o en un momento determinado uno está leyendo algo, escuchando una música y ¡zas! Y le viene de repente una sensación, en un principio extraña, pero después confortable. Cuando uno da gracias, cuando uno ama, cuando uno en definitiva desarrolla lo bueno que tiene, el auténtico potencial que uno lleva dentro, francamente, el resultado es de una enorme satisfacción. Porque todos necesitamos hacer cosas buenas y que nos hagan cosas buenas, pero a veces no tenemos fuerza. Porque la vida nos lleva de aquí para allá. Porque como decía antes, nos da sobresaltos y de vez en cuando nos sentimos francamente mal. Bueno, cuando nos pasa eso, necesitamos algo más que nosotros mismos, que nos empuje y que nos anime. Necesitamos dar gracias. Necesitamos que en medio de una tormenta veamos a Dios o veamos a quien queramos cerca de nosotros. Que sintamos, digamos, ese enorme poder y nosotros muy pequeños, pero al mismo tiempo muy grandes. Yo estoy convencido, amigos, de que somos grandes. Y no solamente porque nos damos cuenta de ello, sino porque somos capaces de hacer cosas grandes. Y no solo por nosotros, sino también por otros. Cuando uno siente la zozobra de un barco en la tempestad, cuando uno ve que las cosas no son como deberían, que no tiene fuerzas, y sobre todo en esos momentos en los que decimos, paren el mundo que yo me bajo, que todos hemos tenido, en esos momentos es cuando hay que levantar la mirada, dejar de mirarnos a nosotros y ver no dónde estamos, sino a dónde queremos llegar. Y cuando veamos esa mano que alguien nos tiende para sacarnos de ahí, es cuando realmente estamos satisfechos y vemos que nuestra vida tiene valor, por lo menos tiene valor para alguien que no somos nosotros mismos. Hay un cuento que leí hace ya bastante tiempo y que me gustaría compartir con vosotros. Cuenta la historia de un alpinista que quería conquistar una montaña muy alta, que inició su travesía después de años de preparación, pero subió solo porque quería ser el único en conseguir la gloria de esa proeza. Te lo cuento. El afán de subir que tenía el alpinista lo llevó a continuar cuando ya no podía ver absolutamente nada. Todo era negro. La luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado a tan solo unos pocos metros de la cima, se resbaló y se desplomó por el aire. El alpinista solo podía sentir la terrible sensación de la caída en medio de la total oscuridad. En esos angustiantes momentos, le pasaron por su mente todos los episodios gratos y los no tan gratos de su vida. De repente sintió el fortísimo tirón de la larga soga que lo amarraba de la cintura a las estacas clavadas en la roca de la montaña. Y en ese momento de quietud, suspendido en el aire, no le quedó más que gritar: «¡Ayúdame, Dios mío!». De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó: «¿Qué quieres, mi hijo? Sálvame, Dios mío. ¿Realmente crees que yo te pueda salvar?». «Por supuesto, Señor». «Entonces, corta la cuerda que te sostiene». Aquel alpinista, aterrorizado, se aferró más aún a la cuerda. Al día siguiente, el equipo de rescate encontró al alpinista muerto, colgado de la soga, a tan solo 2 metros del suelo. ¿Y tú? ¿Habrías cortado la cuerda? Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Una petición de nuestro oyente, escuchar esta canción, Alguien te ama, de Martín Valverde. Cuando todo está oscuro, cuando creas que nadie te quiere, piensa que existe alguien que te ama de verdad. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que quien te ama es Jesús. Cuando creas que esta vida se te hace imposible, cuando existan barreras que no te dejen amar, piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que quien te ama es Jesús. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que quien te ama es Jesús. Estamos tan desacostumbrados a que nos digan eso o a entenderlo, que es lo mismo. Desde chiquitillos, papá y mamá cometían un error sin querer queriendo, diciéndonos, si te portas bien, te quiero mucho. Que en palabras técnicas significa que si te portas mal, te quiero poco. No se dice, pero se supone, la ley de la gravedad. Estamos acostumbrados a sacarnos buenas notas, a portarnos bien o a ganarnos el cariño de alguien. Jesús viene y nos da una enseñanza muy recia. El amor, si lo tienes que mendigar, no es amor. Porque el amor no se mendiga. El amor se merece. El amor no se debe mendigar. El amor se merece. Llegamos frente a Él y nos ama tal y como somos. ¿Qué es lo que no aceptamos? ¿Qué es lo que no entendemos? Con todas nuestras broncas, con todos nuestros peros, con todas nuestras suciedades encima, con todos nuestros miedos, así como somos. Cita con la Noche. ¿Cuántas veces me encantaría tener esa fuerza, tener esas ganas, tener esa paciencia y, sobre todo, aprender a aceptarme y aceptar a los demás tal y como son? Y amar así, porque amar sin límites es el mayor de nuestros regalos. Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Cuando alguien te ama, también es paciente contigo. Cuando alguien te ama, toma las circunstancias de tu vida y las usa para que puedas crecer. Cuando alguien te ama, está de tu parte y quiere verte madurar. y quiere ver cómo creces en el amor. Y no se enfada contigo por los errores que cometes, por muchos que sean. Cuando alguien te ama, sufre profundamente cuando ve que te desvías del camino, pero espera con confianza hasta que puedas orientarte y volver al camino correcto. Cuando alguien te ama, querido amigo, querida amiga, sigue confiando en ti cuando ni siquiera tú confías en ti mismo. Cuando alguien te ama, nunca dice que lo tuyo no tiene solución. Más bien, intenta corregirte de tal manera que te sea posible entender que las cosas siempre pueden cambiar. Cuando alguien te ama, nunca te abandona, aunque muchos de tus amigos lo hagan. Cuando alguien te ama, se queda a tu lado cuando llegas al fondo de la desesperación. Pero no te juzga, porque te sigue viendo como una persona hermosa, digna, con valor y con significado. Por eso cuando alguien te ama, lo hace de una manera incondicional y de una manera total. Y si tú sientes ese amor, también eres capaz de darlo. De vez en cuando necesitamos sentirnos un poco desvalidos, un poco necesitados de amor. No tan centro del universo y no tan autosuficientes, sino que necesitamos algo. Necesitamos a alguien. Necesitamos que alguien nos acompañe. Por eso, si alguien te ama, dale las gracias. Pero no le exijas. No le exijas porque eso no sería amor. Cita con la noche. Cuando la noche se vuelve mágica. Pues espero que os haya gustado el programa de hoy, sobre todo a quien me lo ha pedido. Y os animo también a que sigáis recomendando temas, aquello que os gustaría de que hablásemos en Cita con la Noche. Hoy hemos contado además con la banda sonora magnífica de César Benito, de la serie de televisión El Tiempo entre Costuras. Pues esto es lo que quería comentar. Y ahora te toca a ti sentirte como alguien agradecido, como alguien que necesita amor y que por eso le gusta darlo. Y sobre todo, como una persona que busca y que sabe que el camino está lleno de cosas invisibles a los ojos, pero visibles al corazón. Hasta nuestro próximo encuentro. A través de Facebook en Cita con la Noche podemos seguir. Y si no, dentro de una semana, aquí, como siempre, en Cita con la Noche. Buenas noches, queridos amigos.